nunca más. Ni siquiera un milagro lo haría salir. Del barro no volverá. Adentro queda un cuerpo. Se precipitó hasta aquí, aquí donde no hay nada que hacer. Y la mujer que sabe el devenir, porque ve, mirando con el ojo del sur, el ojo que mira al magma, el ojo que mira al magma. Inútilmente no se vuelve aquí, y es que algo habrá. El cielo solo quiere jugar, no quiere un valle de catacumbas, nunca más. No quiero que me llenen de sal, jugando hasta no poder.